de pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. Será porque te amo, si estamos juntos no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes en sus casas o en dónde están a todos? Muy buenas tardes. La verdad que es un día frío. Mucho frío. Pero bueno, ahora dentro de muy poco. Muy nublado. Dentro de poco viene la primavera. Así que sí, esperemos. Sí, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a tener unas 9 grados de mínima, 14 de máxima y estamos teniendo un 90% de humedad. ¡Qué bárbaro! Perfecto. Antes de empezar, hoy es el día de la radio, así que un fuerte aplauso a todos los que hacen. ¡Ah! ¡Feliz día, Lu! ¡Feliz día, Diana! Bueno, hablando de radio, les queremos comentar que ayer dimos una clase especial de radio en la UCA, donde nosotras nos egresamos, así que un fuerte abrazo a nuestro profesor Tramezani, Juan Pablo, que fue el que nos dio la oportunidad. El que nos dio la oportunidad, tal cual. Un beso muy grande a Richitelli, Marzulli, de la Torre, nuestros grandes profesores y tutores de la Universidad Católica. La verdad que la pasamos bárbaro. Tengo muchas ganas de seguir haciendo docencia. Sí, la verdad que fue una experiencia inolvidable. Los chicos se portaron bárbaros, respetuosos. Presentamos nuestro video y bueno, y los videos de la clase de ayer, de las clases, fue la clase, pero hay varios videos. Lo pueden volver a ver en nuestro blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com. Bueno, ¿viste el primer ciclón que acosó a la costa de Nueva York desde el 2008, que no sucedía en esa zona? Qué horror, ¿no? Sí. Ya está faltando energía eléctrica a miles de personas, todos los vuelos están cancelados, hay 370.000 evacuados, ya hay un muerto y piden que la gente guarde agua y comida. La verdad que es un huracán que se llama Irene y que, bueno, que llegó a la costa de Nueva York. Eso es lo más importante del día de hoy, pero vamos a seguir con nuestras fotos del día. ¿Y Lu, qué tenés? Bueno, mi primer foto del día habla del 60% de las argentinas que desestima el riesgo cardíaco. La fuente es de Infobae y de Clarín. Y dice así: el análisis se llevó a cabo tras consultar a 538 mujeres de 26 localidades de todo el país durante el mes de julio. Reveló que el desconocimiento sobre esta vulnerabilidad del organismo femenino es muy común en nuestro país. Solo 6 de cada 100 encuestadas respondieron que las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte. Sin embargo, las estadísticas indican lo contrario. El número de muertes por enfermedades cardiovasculares duplica las que provoca el cáncer. Así que a tenerlo en cuenta, cuidarse del cigarrillo, del alcohol, porque las mujeres somos propensas a enfermedades cardíacas. Y siguiendo hablando de la salud, yo quería hablar acerca de la tiroides. Es un artículo que salió en el Clarín, sección Mujer, del día de ayer, viernes 26, y dice: cuando las hormonas escasean, se estima que 1 millón de argentinas sufre de hipotiroidismo sin saberlo. ¿Qué es el hipotiroidismo? Es una disfunción de la glándula tiroides. Es una baja producción de la hormona tiroidea. De ellas, se estima que 1 millón las ignora. Sucede que en la actualidad la mayoría de los casos de hipotiroidismo son subclínicos, es decir, que no presentan síntomas, lo que plantea la disyuntiva de medicar o no. De ahí que los especialistas aconsejen el análisis de la tiroides en todas las mujeres en una edad reproductiva o con antecedentes familiares. Agregan que con un tratamiento adecuado el problema es muy llevadero. Los síntomas del hipotiroidismo son cansancio, angustia, intolerancia al frío, caída del pelo, sequedad en la piel, y etcétera. Se confunden con los de otras enfermedades, lo que refuerza la recomendación de un control preventivo. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar con Ana Cristina Bellino. ¿Quién es esta mujer? Se preguntarán ustedes. Es la primera mujer al frente de una fábrica de autos en la Argentina, más precisamente en la localidad de Rosario. Se convirtió en la primera mujer al frente de una fábrica de autos. Esta ingeniera brasileña de 38 años es la flamante directora de manufactura del complejo industrial de General Motors en Rosario. Abelino trabaja para la compañía desde hace 13 años. Ese puesto ahora fue ocupado por un argentino, el que ella ocupaba antes en San Pablo. Abelino llegó a Rosario para encargarse de la producción de los modelos Classic y Agile, en reemplazo del argentino Camilo Balesti. Según informó un comunicado de prensa de General Motors, Avelino es ingeniera eléctrica con un máster en ingeniería automotriz. No te puedo creer. Sí, rarísimo que una mujer elija eso. Esté en ese rubro, ¿no? En su tiempo libre disfruta de la lectura, las caminatas y la natación, además de viajar y conocer otros países. Así que bueno. ¡Qué bárbaro! Un abrazo fuerte desde acá y un aplauso, ¿no? Muy bien. Yo quería comentar que una obra de teatro que se llama Ocho Mujeres, con grandes personalidades. ¿Quiénes son? María Leal, Norma Pons, Cecilia Dopazo, Hilda Bernard, Emilia Masser, Silvia Pérez, Mónica Bello y Violeta Urtice Verga. Esto se da en el Teatro Tabarís a las 20 horas, los miércoles, miércoles, jueves y domingos, en Avenida Corrientes 831. Teléfono 43945-4555. Perfecto. Bueno, yo voy a continuar con el aniversario del fallecimiento de la periodista de C5N, Nina Guadar, que hoy, bueno, se cumplió un año. Y periodistas, un grupo de periodistas y familiares se van a reunir en el lugar del accidente, en donde el gobierno de la ciudad colocó una placa en conmemoración a la periodista. Muy joven, la verdad, una lástima su fallecimiento, pero bueno, desde acá un saludo fuerte a la familia. Sí, y yo quería comentar algo más light, pero muy, muy lindo, que la hija mayor de Catherine Fulop, Yoba Sabatini, celebró sus 15 años con una fiesta en el Sheraton de Pilar para 300 invitados. Hubieron fuegos artificiales, shows de música y humor, videoclips y una puesta en escena con equipos de super tecnología con rayos láser y humos con imágenes. Esto lo saqué de la revista Gente. Marisa Campanella, que es una persona que hace vestidos para novias y vestidos así de gala. ¿Vos sabés cuánto sale un vestido de novia, más o menos? Y el de Zaira Nara salió $30,000, que al final lo tuvo que teñir de negro porque, bueno, el novio la dejó plantada. ¡Ay, ay! ¡Qué terrible! ¡Qué bárbaro! Pero qué bajón, ¿no? Comprarse un vestido, después tener que teñirlo y no poder usarlo. Qué Yo me feo, muero. No ¡qué sé. Feo! ¡Qué horror! Ajá. Encima gastar tanta plata en un vestido de novia, ¿no? Ay, no. Que lo usás una vez en tu vida. Sí. Pero bueno, vamos a contarle a los oyentes que ayer fuimos a buscar nuestro diploma después de 20 años. Sí, no sé por qué nos tardamos tanto. No sé. El diploma original de nuestra carrera, la medallita, bueno, todos los lujitos que no. O sea, la medallita fue divina. La medalla, el analítico, bueno, todo. Así que estábamos re contentas. Y bueno, vamos a mandar saludos, ¿te parece? Dale, yo le quiero mandar un fuerte abrazo a una amiga Gaby que perdió a su perrito, pobrecito. Oh, pobre. Un beso grande a Lulú y a Mary, que cumplieron años, que son unas amigas mías. Bárbaro. Bueno, un saludo a mi abuela, que seguramente me estará escuchando con el mate, a mi papá y, bueno, a toda mi familia, amigos, bueno, etc. Nos vamos entonces al... ¿Querés que diga los contactos? Dale, pasemos los contactos. Bueno, para todas las oyentes, hombres y mujeres que nos están escuchando, se pueden comunicar con nosotras vía Facebook, nos buscan como SOS Mujer, también pueden subir a nuestro blog que es www.blogspotradio.sosmujer.blogspot.com. Allí verán los videos de la clase de ayer que dimos en la UCA y fotos de los invitados, bueno, de los invitados que van a estar hoy en nuestro programa, por supuesto, más el programa grabado. Y queremos decirle que si ustedes entran en YouTube y ponen promo SOS Mujer, van a tener un mini video nuestro de 4 minutos que lo realizó Inconsciente Digital, muy copado. Bueno, nos vamos al segundo bloque y después vamos a venir acá con un invitado de lujo y no les vamos a decir quién es. Absolutamente. Chau, chau. Buena para nada, mal nacida y complicada, sorprendentemente mentirosa y desagradecida, trampa de la vida, tropezón, y todavía queda mucho por decir. Una piedra en el zapato, una ampolla en mi retrato, odiarla, soñarla y saber que no me gustaría nada si no me gustara tanto. No me gustaría nada, pero me gana, me pierde, me mata su encanto. Ni un poco me gustaría, pero me tiene comiendo de su mano cada día. me arrepiento por haberle dado una vez mi código de acceso. Cero para darme solo huesos sin carne. Uno para todos y nadie para mí. Un torrente de agua seca que no moja y que me deja vacío. Solo mordiendo el polvo. No me gustaría nada si no me gustara tanto. No me gustaría nada, pero me gana, me pierde, me mata su encanto. Ni un poco me gustaría, pero me tiene comiendo de su mano. No me gustaría nada si no me gustara tanto. No me gustaría nada, pero me gana, me pierde, me mata su encanto. Ni un poco me gustaría, pero me tiene comiendo de su mano cada día. No aguanto más al pie del cañón. No quiero estar más al pie del cañón. Nací para vivir al pie del cañón. Señor juez, al pie del cañón. Qué lástima que sea así. Bueno, buenos días al segundo bloque de SOS de Mujer. Y bueno, les habíamos dicho que teníamos un invitado de lujo y él es Juan Abstatz. ¿Es así? Abstatz, es bravo. Es bravo, para. Bueno, él es cantante, pianista, compositor, productor artístico de Los Auténticos Decadentes, Javier Calamaro, actual tecladista de Fito Páez, ganó el Martín Fierro en el 2004 por componer la canción Mi Religión de la banda musical de la serie Soy Gitano. Y hoy va a presentar su segundo disco como solista que se llama Nadie Tiene la Culpa. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por venir acá a la radio. No, gracias por invitarme, es un placer. Bueno, ¿de qué barrio sos? ¿Sos argentino? Sí, argentinísimo, de Chacarita. De la Chacarita. Del lado de afuera del cementerio por ahora. Ajá. ¿Estado civil? Complicado, no, no. ¿No hablemos del tema? Soltero, soltero, no. Soltero. ¿Cómo fueron tus comienzos en la música? Sabemos que empezaste a los 13 años con tu primera banda que se llamaba Super Hijitus, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. Veo que están informadas, que tienen datos que, obvio, que uno trata de ocultar y sin embargo... Salen a la luz. Salen a la luz, sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Empezaste que con clases de piano y con el bajo? Sí, empecé... Lo que más me gustaba era tocar el piano y en algún momento mi abuela me regaló un bajo. Wow. Me puse a tocar y con unos amigos... Bueno, unos amigos que... Uno ahora, digamos, es el guitarrista de Vicentico y el otro es Andy Chango, que por ahí lo conocen. Mm. Digamos, con ellos armamos un grupo cuando teníamos 14 años, una cosa así, que es ese grupo que vos decías. Y nos pusimos a tocar, después yo seguí tocando, tuve otros grupos, otros, no sé, también una formación por ahí más tirando al mundo clásico. Pero bueno, la seriedad ya se perdió del todo y me aboqué también a grabar mis canciones. ¿Y pero vos empezaste a tocar en los instrumentos y con alguna formación académica o solo? No, empecé, tenía una profesora de piano y el bajo, bueno, lo tocaba, digamos, probaba y algo aprendí. De hecho, me encanta tocar el bajo. Cuando toco con un grupo de gente, te diría que es... quizás el instrumento que me parece más interesante tocar, porque siento que cuando se arma una zapada, eso, como una sesión en la que de improvisación, para mí el que toca el bajo es el que manda. Por ahí la gente no lo escucha tanto de afuera, sin embargo, desde la situación de estar tocando, uno va sentando las bases de sobre qué estamos tocando. Es más largo de explicar quizá, pero ajá, bueno, a mí me da esa sensación mientras lo toco y me gusta mucho. ¡Qué bárbaro! Pero el piano es mi primer amor, ¿no? Perfecto, claro. ¿Y tu primer disco se llamó Descarrilado, puede ser? Descarriado. Descarriado. ¿Y por qué? Descarriado, bueno, es el nombre de una de las canciones... Ah, Descarriado. Descarriado, ah. Sí, sí. Es el nombre de una de las canciones del disco y para mí tenía un poco que ver con ir por una vía un poco corrida de la vía, a ver, ¿cómo explicarlo? Del estándar. ¿Reflejaba tu época de ese momento también, ¿no? A nivel personal o no? ¿Estabas un poco descarriado o no? No, es un poco exagerado decir eso. Me parecía no soy tan descarriado. Digo, me puedo pintar como descarriado, si querés, en el disco, pero la verdad es que... No, es más, tiene más que ver con la música y el camino alternativo que toma, digamos, corrido de la vía más estándar. Pero... que era rock no. Y algo que ver con rock, pop, canciones, sí. Algo de eso. Juan, vos también componés. Sí. ¿Cómo te las ingenias para componer? ¿Cómo te inspirás? ¿Sobre qué has escrito en general? O mayoritariamente. Bueno, he escrito mucho sobre la relación. En el disco anterior diría, y en este también hay bastante de eso. Digamos, sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres. No te puedo creer. Y la dificultad, sí, tampoco. Mujeres, escuchen. Y sí, es que, bueno, la mujer es un ser tan, tan inspirador y tan increíble y tan potente y tan difícil de asir, ¿no? De entender, digamos, todos somos difíciles de comprender y todo, pero bueno, desde la mirada de hombre es como, Dios mío, claro, es muy complicada. Cómo nos gustan, cómo las queremos, cómo las odiamos y todo eso y qué animales tan distintos somos. La verdad que sí. Eso a mí me llamó la atención y sí, digamos, sí, no sé si me inspiró, pero sí, digamos, o escribo sobre eso, no sé si es muy inspirado lo que escribo, pero sí, hay muchas cosas remiten a eso. ¿Y cómo ves a la mujer argentina? Bueno, la verdad es que, bueno, yo, qué sé yo, me encanta, me encantan, te diría que me encantan las mujeres, y las mujeres argentinas realmente... Es cierto que son muy increíbles, muy, muy hermosas, no solo desde lo... No, bueno, yo también soy argentino, no es que viene a decírtelo como... No, ya afuera. Sé. El otro día hablaba con un amigo que se fue a vivir un tiempo a España y vino, y cuando llegó al aeropuerto me dijo... ¿sabes qué el otro...? No, me dice, lo veo y me dice, llegué al aeropuerto y ni bien pisé el piso, sentía que había llegado un casting. Me dice, llegué al casting, estaba en Ezeiza y me decía, llegué al casting, porque... Todas las minas me parecían alucinantes, los tipos también. Ay, eran hermosos. Digo, realmente es un país a donde se cultiva mucho, quizás demasiado, los hombres agradecidos, la belleza. La belleza estética, sí. Y bueno, la verdad es que es muy increíble. Pero también es un país de mucha riqueza, más allá de la cuestión estética. Digo, creo que hay un crecimiento de la búsqueda de... por parte de la mujer, en todo sentido. Digo, ustedes están haciendo un programa de radio, algo que hace 20 años habría sido más raro, no imposible para nada, digo, había muchísimas mujeres en la radio ya, pero el plan de, bueno, somos nosotras dos, tenemos el programa, producimos, locutamos todo, esta mina que vos nombrabas recién en Brasil, que está al frente de la General Motors, como, bueno... está bueno que haya una búsqueda del lado de la mujer. ¿Y qué opinás, por ejemplo, cuando ves Tinelli y ves a todas esas chicas desnudas y mostrando todo? ¿Qué opinás sobre eso? A ver, varias cosas. Después podríamos escuchar el tema número... Alexis. 3, que habla bastante de eso. Nada, qué sé yo, a mí mirarle el culo a una mina me encanta, pero ver el programa ese me desespera porque... ¿En qué sentido te desespera? ¿Tipo de salir a buscar una? O no, me parece de una pobreza increíble. Digo, sí. Por supuesto me encanta ver una mina medio en bolas, eso sí, pero la verdad es que me da una bronca toda el funcionamiento de esos programas, de la cuestión del concurso, la cuestión de la corrección en vivo de cosas que para mí deberían hacerse puertas adentro. Justamente te queríamos hablar de eso. ¿Qué significa? O sea, vos sos productor artístico también, sí, ¿no? ¿Qué significa ser productor artístico de un músico, para los que no saben? ¿Qué es lo que tenés que hacer? O sea, ¿los acompañás? ¿Es un manager, no? No, en absoluto. No tiene nada que ver. Tiene algo que ver, si lo pudiera comparar con otra actividad, con el director técnico de un equipo de fútbol, o con el director de cine de una película. Sí. Trabajos muy distintos, hay abordajes muy distintos de la producción artística según el disco que uno esté haciendo. En el caso de producir el disco de una banda, lo que yo hago es ayudar al grupo a rendir lo más posible por varias cosas. ¿Qué sé yo? Primero, la selección de las canciones que uno va a grabar. Después, pensar de qué modo se van a grabar esas canciones. Porque una canción se puede grabar de mil modos distintos, y más también. Decidir que Yesterday, la canción de Paul, va a ser solo con guitarra y después van a entrar unas cuerdas, tiene que ver con una idea muy probablemente de George Martin, que era quien los producía artísticamente a ellos, a los Beatles. Pero también podrían haber resuelto, no, hagámoslo a dos guitarras eléctricas, batería y bajo. Eso hay que tener mucho oído musical. Hay que tener oído, hay que poder imaginarse las canciones. Hay gente que por ahí no es muy música, pero sí tiene una visión de qué le gustaría escuchar y cómo. Uh-huh. Y cómo pedirle, qué pedirle a los músicos, tocar con tal o cual estilo, o muy fuerte, o gritar, o cantar suave. Exprimir el potencial de cada músico y de las canciones. ¿Y cómo fue tu relación con el trabajo con Fabi Cantilo, los Twists, Calamars, Auténticos Decadentes, Fito Páez? ¿Cómo es trabajar con estas grandes figuras? Y bueno, es genial. La verdad es que es una suerte. Para mí es muy enriquecedor. Y de cada una de las personas con las que trabajé, me quedé algo. ¿Qué aprendiste de ellos? Y cada uno tiene cosas muy, muy potentes, qué sé yo. Con Javier Calamaro, que trabajé muchos años, hicimos muchas canciones juntos, y por ejemplo verlo trabajar en el estudio, la tenacidad que tiene en el estudio, la cantidad de horas que se queda y cómo trabaja, y su inteligencia, no solamente la cantidad de horas, es buenísima. Yo aprendo de ver cómo trabaja él. Por ejemplo, Fito, por otro lado, el modo que tiene de ensayar es único. Yo nunca había ensayado con ese rigor y ese meticuloso, y esa, pues claro, y eso que yo soy muy chapelotas y muy exigente, pero él realmente sí. ¿Y qué opinás con respecto a los excesos que hay en ese ambiente, en todo sentido? ¿Cómo es trabajar con gente tanto? ¿Cómo te llevas con los excesos? Bueno, en particular me carga mucho porque prácticamente no me buscas si no me gusta el alcohol, te tomo tragos de niño como daiquiri o algo así, o Campari, pero siempre que me tomo un daiquiri pienso, ¿qué es lo que no me gusta de esto? Ah, claro, que sería mejor un licuado de frutilla antes que... Pero bueno, más allá de eso, he trabajado con mucha gente que por ahí o consumen alcohol o alguna que otra droga. Pero siempre te mantuviste al margen de eso. La verdad es que sí, qué sé yo, he probado. Igual es inevitable, es como que va de la mano, ¿no? No, estoy de acuerdo. No. Yo he probado mis cosas, pero no tiene nada que ver con el hecho, con la cuestión de cuál ejemplo, es mi actividad. Viste que Calamaro, André fue el que hizo apología en alguna época, ¿viste? Sí, pero. Pero digo, en las oficinas. Sí. También puedes encontrar cocaína, sí, o obviamente. Porro, o alcohol, o todos toman su whisky, su fernet, digo. Y me preocupa en la medida en que, como vos decís, sea en exceso. Hay gente que consume un montón de cosas y se quiere y se cuida mucho, y eso a mí no me preocupa. Me preocupa el exceso, me preocupa también cuando esto, el alcohol o las drogas, empiezan a limar las relaciones. Que en general no me ha pasado, pero sí he vivido, he trabajado con gente con la que se volvió un poquito más complicado trabajar por esta cuestión, pero no, ni me asusta, ni me preocupa, sí me preocupa el exceso, no me preocupa el consumo ni de estupefacientes ni de alcohol, sí el exceso. Juan, ¿qué diferencia hay de trabajar con una cantante mujer como Fabi Cantilo que con un hombre como Calamaro. ¿Hay alguna diferencia? No. Sí noto, digamos, muchísima diferencia en trabajar con cada persona, sea mujer u hombre. Digo, creo que cada individuo es muy único y uno tiene que encontrarle la vuelta y los ambos tienen que encontrarle la vuelta a cómo funciona, a cómo se relacionan y cómo hacen rendir el trabajo. Pero no tengo un pensamiento respecto de con las mujeres me manejo de este modo, con los hombres, no, qué sé yo, con una mina puede haber la diferencia de sentirme atraído o viceversa, pero desde el marco sexual, digo, con respecto o amoroso, digo, con un tipo me puedo sentir atraído como amigo o por su arte o por el modo de laburar. Eso también puede cambiar un poco el modo de trabajar, pero no, el modo de trabajar es serio y trato de que sea serio y divertido, ¿no? Pero es trabajo. Juan, estamos escuchando ahora el tema número 3, que es 2 segundos de fama. Sí. Explicale un poco a la audiencia de qué trata este tema, que vos lo habías mencionado. Ah, yo no lo estoy escuchando porque no tengo auriculares. Bueno, sí, no sé, ¿ya empezó la letra? Está así. Sí. Ah, qué lástima. Bueno, yo lo que haría es, si Alexis, no sé si podemos pasarlo un poquito, si lo puede... A ver, jugamos un poquito, Ale. Subir. Ok. La primera vez que escuché a Tinelli, que lo vi a Tinelli en el programa de Bailando por un Sueño, uno sí. De esos, escribí esta canción que dice así. ¿Querés que escuchemos un poco? Idiota que le pone nota a una cantante casi en pelota, se humilla por brillar sus 2 segundos de fama que se ven desde la cama. Acurrucado tomando un helado, soñando con vivir mis 2 segundos de fama. Escalera la nada. Bueno, ahí escuchábamos 2 segundos de fama. ¿Y por qué se te ocurrió? ¿Tinelli fue tu inspirador en ese momento? Bueno. A ver, Tinelli fue mi inspirador. No, me acuerdo que un día prendí la tele hace un par de años. Sí. Y estaban en estos concursos de, no sé si cantaban o bailaban. Y yo dije, ¿qué es esto? Ya venía de Gran Hermano y eso. Y veo a toda esta gente criticando a unos cantando o bailando, no me acuerdo qué era ya a esta altura. Y a otros que hacían de jurado como de los que saben, que ya ni sé quiénes eran, no me acuerdo. Seguramente algunos sabría algo. Y otros no, criticando y ponderando y matando otras cuestiones de una gente que yo decía, a ver, unos boludos hablando mal de otros boludos, digo, está bien, es un poco nazi mi comentario, pero la verdad es que me agarró una indignación y dije, Dios mío, de cualquier modo, a mí tampoco me gusta ser como el dedo que señala y dice, esto no, bueno, pero vos nada. Tenés idea de lo que es belleza estética, ni artístico, tenés autoridad para hablar. Tampoco me quiero poner esa bandera, pero la verdad es que me daba una bronca como todos diciendo lo que está bien y lo que está mal. Yo trato, no quiero decir eso, digo, porque parece como que yo digo a esto. No, jamás. Pero te repito. Hay libertad de expresión. Yo también, claro. Yo también le digo, mañana me llama Tinelli y me dice, ¿querés venir al programa? Le digo, por favor, Marcelo, claro que quiero ir a tu programa. Sin embargo, es un formato que y no me gusta. Y después de acá nada. Por ahí te llaman. Ojalá. Ve que le estás dando con un palo y quizás dice, no, nene, vení acá. Bueno, Juan, hablemos un poco del nuevo disco este. De Nadie Tiene la Culpa. Como quieras. ¿Por qué pusiste este nombre? Nadie Tiene la Culpa. ¿Qué significa? Bueno, además de ser el nombre de una de las canciones, para mí habla un poco de, digamos, representa un poco una idea que va cruzando a través de todo el disco, que tiene que ver con las cosas que pasan más allá de lo que uno haga, digamos, de las responsabilidades de uno. Una de las primeras de los primeros títulos que se me ocurrió para el disco era Inevitable, digamos, las cosas que no se pueden evitar, que el hagas destino, lo que hagas, la magia de la vida, la magia de la vida, la muerte, el amor, el desamor, la subida, la bajada, yo creo que casi todo, de casi todas las cosas más potentes que nos pasan y que pasan, Más allá de nuestro... Claro, creo que nadie tiene la culpa de eso, León. Nadie puede colgarse la bandera de gracias a mí sale el sol, o por culpa mía el terremoto de China, qué sé yo. Y es un poco, para mí el disco habla bastante de eso, las canciones hablan mucho de eso, de eso, de las cosas que pasan más allá de cada uno. Uh-huh. ¿Algún sueño por cumplir, Juan? qué sé yo, hacer discos y música con gente a la que admiro mucho, qué sé yo, que me llame Prince para producirle un disco, no sé, que me diga, quiero cantar unos coros en tus temas, bueno, sí, tengo sueños por cumplir, cristalizados, si querés, porque la verdad es que siempre voy en busca de lo que sueño y digo, si querés, estoy lejísimo, bueno, podría decirte, sí, sueño con tocar en River lleno. Pero más allá de eso, está bien, voy y toco en barcitos. Disfrutás de eso. Por supuesto, es muy distinto y está lejísimo. Pero hay un punto en el que, bueno, yo voy y hago mis canciones en la dimensión en la que me puedo manejar, digo, en la medida en que me puedo manejar, y estoy muy contento con eso. ¿Pensaste que ibas a llegar tan alto de chico? ¿Te referís a mi estatura? ¿Tus padres qué te decían? No sé si llegué tan alto, yo estoy contento. Digo, creo que no. llegar alto, qué sé yo. Siempre hay más. De todos me llevo alto. Schubert, Prince, Charlie García. Yo estoy contento. Digo, igual creo que, qué sé yo, has hecho de estoy todo. Empezando también con mis canciones. Es recién mi segundo disco. Bueno, para cerrar, un plato favorito. Y podría decirte muchísimos. Mal y pronto te digo que la tira de asado me vuelve loco, pero podría. ¿Un animal? Un animal. Para comer la vaca. a ver, seamos un poquito más. Un animal, qué sé yo. Caballo me gusta mucho. ¿Un libro? Dinero, de Martin Amis. ¿Cuál? Dinero, de Martin Amis. Ajá. Una super novela de un genio. ¿Una canción? Happiness is a warm gun. Esa, happiness. Ajá. ¿Y un gun. Deporte? Fútbol. Perfecto. Bueno, Juan, gracias por estar muchas con nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos con un tema de él. ¿Cuál preferís? El 2. Nadie tiene la culpa, que es obviamente el del sí. Que el nombre del sí. Y del tiene de invitado a Jorge Serrano. A Jorge Serrano, uno de la pluma más inspirada de Los Decadentes, cantante también de Los Auténticos. Para lo último que me olvidaba, a próximos eventos, Confito, no sé, algo que quiera. Bueno, ahora Confito tenemos un par de fechas ahí en Posadas y en Santiago del Estero. Yo estoy ahora terminando un videoclip que calculo que a mediados de septiembre o fin de septiembre voy a presentar en algún lugar, que te haré saber, así dale. Invitamos a tus oyentes. Así les contamos a todos. Bueno, vamos al tercer bloque. Chao, Juan, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Chao. Se ve venir una explosión, un final, y construir sobre una base de barro labios y besos que al fin ni las torres gemelas ni el muro de Berlín. Casa embalada en diarios de ayer, sol no encuentra la entrada y no hay nada que hacer. Las velas se consumieron, no, no preguntamos por qué. Los días se hicieron de noche sin que se sepa quién fue. Bueno, estamos en el tercer bloque. Espero que les haya gustado mucho la entrevista con Juan. Un genio, ¿no? Un genio, la verdad, rey macanudo, buen músico. Uh-huh. Esperemos, bueno, que le vaya bien. Obvio. Bueno, y acá estamos con Gastón. Gastón, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo era tu apellido, Gastón? Hierassi. Hierassi. Vos sos psicólogo social, pues, ajá, sí. De la Fundación Volver a empezar, que es de esta Mateas. Sí, es una fundación, son grupos de autoayuda gratuitos que apadrina Alejandro Lerner. Ah, mira vos. Y nada, y uno de los integrantes, bueno, el presidente es Bernardo C. Mateas. ¿Y qué hace esta fundación? ¿Por qué se llama Volver a Empezar? Básicamente nosotros veníamos funcionando con grupos de autoayuda. Y cuando salió el tema de Alejandro, ya por el 97, para una de las series de Polka, me contacté con él, así que le pedí la autorización para poder usar. Y él me dijo sí, y ya estaba en el mangazo, le dije si quería ser el padrino y un fenómeno. Bárbaro. ¿Y qué así es lo que hacen en esa fundación? Son grupos de autoayuda gratuitos para diferentes problemáticas: bulimia, anorexia, crisis familiares, depresión. ¿Es gratuito? Fobia, gratuitos. Sí, sí, no sí. No te sí. puedo creer. Con la modalidad de grupo de autoayuda, no es un grupo terapéutico. Sí, no es que hay un psicólogo que tiene un grupo terapéutico, es grupo de autoayuda. Ajá. Hay un coordinador que por lo general es alguien recuperado de esa problemática y la gente va en forma compartir los problemas, sí, con el gente. El grupo de autoayuda es como una gran mesa, digo yo. Entonces vos vas y dejás en esa mesa ficticia. Si te sirve, lo tomás. Si no te sirve, cuando termina el grupo, limpiamos la mesa y al otro encuentro la volvemos a poner. Esa es la idea. Bueno, Gastón, pero hoy queremos hablar de noviazgos exitosos, que es un sí. tema que nos preocupa bastante y sobre todo a las mujeres. Nosotros okay. tenemos una promo en YouTube que se uh-huh. pone en promo SOS Mujer. Hablamos de este tema, de que a las mujeres nos está importando este tema porque es algo inédito que nunca pasó en la historia de esta... De falta esta problemática, de sí, falta a largo plazo, ¿no? ¿Cuánta gente se casa y a los 6 meses se divorcian o están...? ¿Viste? Eso tiene que ver con un gran mito que tiene que ver con el noviazgo, que dice que cuando nos casemos vamos a solucionar los despelotes que tenemos en el tal noviazgo. Cual, sí. La realidad es que yo soy de los que pensamos que el matrimonio va a potenciar tu noviazgo. Si fue bueno, va a ser más bueno, y si fue peor, va a ser peor. Y eso tiene que ver con que no es el ámbito el matrimonio para solucionar conflictos que tendríamos que haber solucionado antes. Por eso yo digo que el noviazgo que fracasa no es el que se corta. El noviazgo que fracasa es el que se tendría que haber cortado y siguió. Mirá, vos hablás con matrimonio. ¿Y vos no te das cuenta de que tendría que haber...? Pero es parte... Mira, las mujeres por lo general tienen mucha idealización sobre el varón. El varón es más, me gustó o no me gustó, tal va cual. Visual. Fue o no fue. La mujer siempre tiene la expectativa de poderlo cambiar a él, ¿no? Se casa con él o se junta con el sapo y aspira que un día le va a dar un beso y se va a convertir en un príncipe azul. Mm. O por el contrario, consiguió su príncipe azul y se da cuenta que con el tiempo está más parecido a un sapo que al príncipe que añoró. Entonces eso te genera la ruptura de la falta de la expectativa y de la idealización que uno tiene con el otro. El amor es ciego hasta que empieza a ver. Entonces cuando empiezo a ver, ¿qué? Sí, o sea, para vos el hombre no cambia nunca, siempre es igual. No, yo le digo yo lo que estoy diciendo es que las necesidades son distintas. Y si un hombre es como que es más directo, te dice, me va, no me va, y va. La mujer es, no me va, no lo banco, no lo tengo, pero yo sé que con mi amor lo voy a cambiar. Yo sé que voy a lograr que deje de tomar, que me deje de pegar, que yo lo voy a lograr, porque con mi amor todo lo puedo. La mujer es codependiente, ¿no? Uh-huh. Como que se van un poquito de la realidad. Tiene que ver con una... Por el hecho de ser románticas. Sí, pero el hombre también es romántico a su manera. pero porque somos absolutamente distintos. Entonces el tema está en fusionar. Digo, si hay problemas, hay que buscar ayuda, buscar solución y ver de qué manera podemos solucionar esos problemas. Gastón, es verdad que hay etapas en un noviazgo que al principio es esto, de ver todo color de rosa, y a medida que va avanzando el tiempo lo vas conociendo más al otro y el otro es que uno va, a ver, el tiempo, uno, por eso, viste, la o sea, duda, es ¿cuánto importante. Tiene que durar un noviazgo? Y qué sé yo, al día que te conozcas te tenés que casar, porque a veces yo he hablado con matrimonios donde me decían, mira, tenemos un problema, ¿cuál? Que ella quiere tener un hijo. Y le digo, están en problemas. O sea, ¿qué hablaste en todo tu noviazgo? Ni hablar, tal cual. Entonces, saben que es hincha de Boca, que le gusta la milanesa de la madre, que le gusta el color azul, que no le gusta los jeans apretados. Pero digo, ¿qué hablaste en profundidad? ¿Qué te comunicaste con el otro? Como para ahora casarte y darte cuenta que el otro... Entonces, ¿qué hace falta para un vínculo duradero? Fundamentalmente la comunicación. Y un buen diálogo. Un buen diálogo, pero el conocer al otro. El conocer va más allá de pasar una noche en un hotel. Digo, lo conocer, bueno, lo malo, las fortalezas, sí, las y el debilidades. El tiempo lo que te da es, valga la redundancia, el tiempo lo que te da es la experiencia en función del tiempo. O sea, en función del tiempo vos vas a vivir un montón de circunstancias que van a ser, che, cómo se comportó acá, cómo nos comportamos ante tal situación. Son como pruebas de cómo está ese vínculo, ¿no? Es eso, es cuando salís a probar un auto, bueno, una cosa es ir por un empedrado, otra cosa es por la autopista. Sobreponer los problemas juntos hace que sea más fuerte. Sí, juntos o buscando ayuda, ¿sí? La realidad es que... Como ¿y qué pasa cuando uno no quiere recibir ayuda? Cuando está cegado... Bueno, ahí está el problema. Nadie puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Nosotros decimos en la fundación que cuando vos... realmente reconoces el mambo que tenés, tenés el 50% de la batalla ganada. Y de ahí empezamos a construir. Si vos no reconoces el problema, que es muy común, hay que buscar ayuda. No solo para la persona que no reconoce el problema, sino para mí, que tengo al lado a alguien que no lo reconoce, bueno, ¿qué herramientas tengo que incorporar yo para poder trabajar con alguien que no reconoce el problema? Y una cosa, es importante el tiempo que tenga que tener una pareja para qué sé yo, para casarse por iglesia o por civil, o para que sea duradera, porque hoy en día ya mucha gente no se casa por civil, por iglesia, lamentablemente. Pero también importa mucho la calidad, porque puede haber un noviazgo que sea de poco tiempo con una calidad excelente. Mira, eso pasa. Nosotros hemos comprado, yo uno de los libros que tengo se llama En conflicto con mis viejos, y del otro lado es Conflicto con mis hijos. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos incorporado, que lo importante era la calidad. Pasé 4 minutos con mi hijo en el McDonald's y no sabes lo que... Sí. Es importante las dos cosas. La cantidad del tiempo y la calidad del tiempo. Entonces, a ver si... puedes estar con él una hora y no dirigirse ni la palabra. Pero a ver, uno hoy sabe, y en psicología se sabe, que el 60% de la comunicación es no verbal. Entonces yo te puedo ver a vos y vos me estás diciendo cosas sin ¿qué opinás? No hablamos. Es verdad eso, las miradas, el tono de voz que te pones. La mirada, la posición, hay un montón de cosas. De hecho, Paul Ekman escribió un libro y que tiene que ver con todo esto de ver a la gente. Tiene una página increíble que es por paulekman.com, y que ahí te da ejercicios para ver los rostros de la gente y determinar en qué situación está esa gente, si miente, si no miente, si está nerviosa. Bueno, eso tiene que ver con el lenguaje del esquema corporal. Gastón, ¿qué opinas con respecto a los medios de comunicación, el tema del chat, del MSN? O sea, ¿de qué manera influyó negativamente en la relación de... Mira, yo te lo voy a decir, yo por ahí es un ejemplo muy drástico. Vos agarrás un cuchillo de Tramontina, independientemente de la marca, y yo con ese cuchillo puedo o comer un asado con mis mejores amigos... o clavarle 113 puñaladas a alguien. El problema no está en el cuchillo. El problema ¿en cómo lo usas? Entonces el problema es que ¿qué hago con ese cuchillo? Entonces, digo, padres me dicen, no, hoy hablaste con tu hijo, sí. ¿Y qué hiciste? No, le mandé 4 mensajitos. Digo, pero ¿y a la noche no hablaste con tu hijo? No. Está comprobado estadísticamente, los Estados Unidos, ¿saben cuánto habla un papá? Digo, cuando habla, no es hola, ¿cómo estás? De conocer a su hijo y los padres a los hijos. En una semana en Estados Unidos, ¿saben cuánto tiempo por semana? Ay, qué horror, ¿qué estás con decir? A ver. ¿Cuánto tiempo se comunica un padre con un hijo en los Estados Unidos por semana? Qué horror, no sé. 22 minutos a lo largo de toda la semana. Sumás todos los tiempos, más allá de que estuvieron chateando, se comunicaron, se relacionaron. Pero digo, saber qué es lo que le está pasando al otro, eso tiene que ver con tiempo. Y lo mismo en el noviazgo. El noviazgo no es la excepción de eso. Después salen los problemas de los chicos que dicen, ay, pero si yo le di toda la plata a los mejores colegios, pero si no le diste calidad humana a tu hijo. Sí, hay una etapa donde los pibes también son bravos, ¿viste? El pibe le interesa, así, bueno, la zapatilla, la cosa. Y el padre, ¿qué hace? Culpógeno, lo que hace es poder suplir. Igual también está el hecho de cuando los padres se separan con nenes muy chiquititos, o sea, ahí también, ¿viste? Es complicado también entablar una relación con tu hijo sabiendo Yo creo que cuando los padres se separan, lo que tienen que entender es que lo que se separó, lo que se rompió es la pareja, pero no se rompió yo no digo, claro, no rompí mi vínculo de papá ni mi vínculo de mamá. Mi expareja. Gastón, hay una cosa que se habla mucho, el tema de la compatibilidad, ¿viste? Mm. Aries con Acuario. Sí. ¿Qué es eso de la compatibilidad? Me parece que es una buena excusa como para terciarizarlo, hacerme cargo. Es como la pareja que te dice, bueno, vamos a apostar por la pareja. Yo digo, no apuestes por la pareja, porque no es una lotería. Vos te vas a casar con esta persona. Entonces no es aposté y me fue mal. El apostar significa el bingo, ¿viste? Apuesto 33 o las ruletas. Puse el rojo, salió negro, uy, no fue mal. Hay que trabajar por la pareja. Hay como una falta de responsabilidad o de noción de la dimensión que significa formar una familia, ¿no es cierto? Sí, a ver, nosotros teníamos estereotipos raros de familia. Si vos te pones a pensar, esto por ahí es para todo un problema, si bien lo charlamos, el tema de los conflictos con los padres. Pero dale. El chavo, nosotros veíamos el chavo, no tenía ni papá ni mamá. Kiko no tenía papá. La chilindrina no tenía mamá. Lo que quieras. Bonanza eran tres hijos. O sea, el único... Mafalda bueno, pero fíjate, del dibujito la que la familia quieras, Inga quizás se ríen de ella, bueno, ¿no? El único estereotipo que teníamos de familia ideal era la familia Inga, donde el tipo después de trabajar 50 horas se lavaba y se ponía a surcir bombacha. Sí. Que es tan inalcanzable eso, que dice, no, este es imposible. Sí. Pero después, fíjate, Superman, los papás de Superman agarraron al pibe y lo mandaron a la estratosfera a otro... lo que quieras. Entonces, nosotros nos criamos sin un modelo de familia ideal. Lo que digo es que tenemos que empezar a reconstruir la familia para después empezar a resolver problemas de la sociedad. ¿Y para vos de qué carece el argentino? O sea, ¿cómo ves a la sociedad argentina hoy en día? Yo hay algo que siempre repito. Para mí la sociedad, no. Yo como sociedad argentina, y me hago cargo también, creo que somos una sociedad que vive haciendo autopsias de todo. Entonces, siempre vamos atrás. Este murió de aquello. O sea, se cae el avión de Lapa y todos sabemos que fue el flat, que fue el flot, que esto, que lo, si tendría que haber frenado. Pasó lo de Cromañón, todos sabíamos. Siempre vamos atrás. O sea, el problema está que no hacemos prevención de todo eso. Y siempre vamos atrás y siempre llegamos tarde. Cosas que hoy vemos acá, las veíamos hace 20 años en películas de los Estados Unidos. Dicen, mirá los yanquis, lo que le está pasando, qué raro. Que un pibe entre en una escuela y que mate a cuatro. Qué barro, hoy lo vemos acá. Con respecto al hombre como... O sea, en relación a su pareja. ¿En qué carece el hombre con respecto a entablar una relación? Fundamentalmente yo creo que hay una falta de valores y de compromiso, esto que decíamos, ¿no? El usar al otro como un objeto-objeto, sujeto-objeto. Es decir, te uso, te descarto, te... ¿Vos tampoco estás de acuerdo con Tinelli, entonces? ¿Tampoco yo te no, gusta? No, a ver, yo lo único que... A ver, no es un programa que consumo, pero no lo consumo por cuestiones de horario y la verdad que tengo otras cosas como para hacer a esa hora de la noche. Gastón, ¿te parece que es como que está faltando para la relación, para una pareja, la cuestión de los valores, ¿no? Por sobre todo el tema de la tolerancia, de la paciencia, y tener del proyectos respeto en común también, ¿viste? Entonces tenemos que tener proyectos en común, que es lo que nos va a hacer... hoy escuchaba que en la nota anterior le preguntaban cuáles eran los sueños que tenía, ¿no? Pero digo, Pichón Rivión decía que cuanto más sueños tenemos, más alejada tenemos la muerte de nosotros. Entonces, tenemos que generar eso, ¿no? Poder tener sueños en común. Justamente venimos hablando en todos los programas y le preguntamos a todos los invitados si tenían sueños. Y yo también soy la que digo que los sueños nos marcan un camino en la vida, pues si no, no sabes a dónde vas. Y esta Matías dice muy bien, ¿no? Tu futuro es el resultado de lo que ayer decidiste hacer en el día de hoy. Claro, por eso hoy tenés que saber qué tenés que hacer para dónde estar mañana. ¿No? Y en una pareja también tenés que tener en claro qué querés con la pareja. Tal cual. Mike Murdock dice que todo en nuestra vida está abocado o centralizado en nuestros hábitos diarios. Vos fíjate qué haces diariamente y la consecuencia de lo que vas a hacer mañana. O sea, vos mañana vas a cosechar lo que sembraste en el día de hoy. Si no, pero hay muchos hombres que están con mujeres y no tienen ninguna... ¿Cuál sería tu consejo? Un consejo breve para las parejas hoy que están buscando... Dale. No para las parejas, para los solteros, digamos. Están en la búsqueda. Realidad es que, a ver, si enfocarse, la ley del enfoque, ¿qué es lo que vos querés tener al lado? Que es lo que vos proyectás. Y después ver qué persona tiene esas características. Pero fundamentalmente, si yo estoy esperando un príncipe azul, no conformarme con uno verdoso ni uno medio anaranjado, digamos. Estoy buscando un príncipe azul. Cada uno tiene que definir qué es lo que quiere tener al lado para después ver si lo puede conseguir o no. ¿Sí? También hay muchos autoengaños, ¿no? Quiero quedarme embarazada para estar con el otro. Claro. No sé, hay miles de autoengaños, muy de vez en cuando, ¿no? No es algo tan natural que una se haga embarazar. O sea, eso ocurre mucho en las novelas, pero sí, es cierto. Y también el varón incide mucho que la mujer tenga tanto protagonismo en la vida profesional hoy. La realidad es que eso ha cambiado, digamos. Cuando uno era chico, la mamá trabajaba todo el día y el papá trabajaba todo el día, la mamá estaba en la casa. Hoy las cosas cambiaron y creo que la mujer tiene su lugar y hay que respetarlo, apoyarlo y potenciarlo. Perfecto. Digamos, Gastón, ¿hoy qué estás haciendo para irnos ya mismo al corte? ¿Qué es lo que estás haciendo con Bernardo? Con Bernardo trabajamos en las charlas, digamos, y bueno, y el apoyo de la Fundación Volver a Empezar. ¿Querés pasar tus contactos, tus libros? Te dejo el teléfono de la Fundación Volver a Empezar, dale, que es 4923-0700, grupos de autoayuda gratuitos, y bueno, y en Facebook, Gastón Gerassi, me localizan para lo que necesiten. Uh-huh. Ahí. ¿Y tus libros cómo se llaman? Tengo varios, pero bueno, el último es En conflicto con mis viejos y En conflicto con mis hijos. Es un libro doble que habla sobre eso. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a un temita y ya volvemos porque ya terminamos, ¿sí? Beso. Estamos en el último bloque, rapidito. Espero que les haya gustado mucho el tema de Gastón, noviazgos exitosos. Ahora la tenemos a la licenciada Miriam Mitrase. Hola Miriam, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Diana? ¿Cómo estás vos? Bien, sí, acá estamos con Aileen. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero queríamos ayudarlos a difundir un congreso internacional sobre vida, familia y sociedad que la realiza el Instituto, la Universidad Católica, ¿verdad? Exactamente. ¿De qué consiste este congreso internacional? Mira, el foro organiza un congreso internacional, como bien dijiste, vida, familia y sociedad, que se va a llevar a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de este año. Ajá. Es bastante importante y va a contar con la presencia de representantes del Pontificio Consejo para la Familia, del Instituto Juan Pablo II y expositores de varias universidades del país y del extranjero. Uh-huh. Por eso lo consideramos importante difundirlo. Y bueno, está dirigido a al público en general y fundamentalmente a personas que se ocupen del tema de familia, de las conferencias episcopales, de los institutos de familia y todas aquellas agrupaciones que o movimientos que promuevan la vida y la familia. ¿Dónde se dicta este congreso? Se va a realizar en el campus de Puerto Madero, en el Auditorio San Agustín, Salicia Moro de Justo, al 1300. Ajá, ¿y tiene un costo de...? Si bien no es lo usual en este tipo de congresos internacionales, el foro quiso especialmente que sea accesible, así que el costo va a ser de 60 pesos hasta el 20 de septiembre, quienes se inscriban hasta el 20 de septiembre, y de 80 del 21 de septiembre en adelante. ¿Y dónde se deben inscribir y hasta cuándo? Mira, se pueden inscribir a partir de este momento. Sí. Te doy una dirección de mail. Que todo, es dale. Sí, congresoflia2011@uca.edu.ar, y si no, el teléfono 4338-0827. Ajá, ¿hay algún requisito? No, simplemente estar interesado en estos temas. ¿Va a estar presente el cardenal Bergoglio? Suponemos que sí. Ah, perfecto. Ajá. Bueno. Y bueno, bárbaro, ¿y por qué este tema en realidad tan importante? Sabemos que es muy importante, pero ¿por qué la UCA apoya esto? Este congreso fue pensado primero en celebración del año 2011, año de la vida. Después que, bueno, coincide también con la conmemoración del 30º aniversario de la promulgación de la exhortación apostólica Familiaris Consortium, muy importante, documento muy importante. ¿Qué significa después, eso para los que no lo saben? Bueno, nos da, si bien fue hecha hace 30 años, nos da muchas pautas y muchas trata muchos temas importantes para la familia en este momento que obviamente notamos que está en crisis. Sí, totalmente. Sí, y bueno, son pautas que siempre hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, también es en preparación del 7º Encuentro Mundial de Familias que se va a realizar en Milán el año próximo. Uh-huh. Como requisito es tener un título universitario. No, no. Está abierto a todo público. ¿Y de edades tampoco? Tampoco. Ajá. ¿Mm? Toda aquella persona que le interese puede dirigirse al teléfono, si querés te lo repito. Dale. 4338-0827 o si no, por mail congresoflia2011@uca.edu.ar. Uh-huh. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por estar acá y que todos sepan de este gran congreso internacional. Esperemos que tenga mucha asistencia. Te agradezco. Vamos a tratar de ir, obviamente. Te agradezco muchísimo. Un beso grande, chao, chao. Gracias igualmente. Bueno, tenemos una frase muy linda. En relación a esto de que venimos tocando todo este programa sobre la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Exacto. Quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar las cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgustan. Que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo sin condiciones. Bueno, la verdad, un mensaje espectacular, sobre todo para las parejas que se sienten ahogadas, presionadas, exigidas, ¿no? Así que bueno, es para tenerlo en cuenta, que la verdad una relación no se forma de amor, y del amor se desprende el respeto, el valor, todo. Y hay que luchar, no hay que tirarlo a la basura con el primer problemita que surja. Exacto. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy. Repito los contactos: www.radiososmujer.blogspot.com. Ahí va a estar subido el programa de hoy. Y búsquennos, por favor, en Facebook, dejen comentarios, que la verdad que queremos saber si les gusta o no nuestro programa. Un saludo muy grande a todos los locutores por el Día de la Radio y nos vamos, bueno, con nuestro mensaje final. Dale. Quien te lastima te hace fuerte. Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellas y aquellos que te desean lo peor tengan que soportar que te ocurra lo mejor. Chau a todos. Chau. Un muy buen fin de semana. Lo dejamos con Fresco en el Aire. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Ricardo, Paola, Tito. ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él y a él también. A ver, disculpe, doctor. ¿A qué Tito se refiere? Porque hay tres. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fidesalud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención. Porque tenemos cupo limitado de abonados. Porque cuidamos personas, no números. Fidesalud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos damos un gusto. Congelamos los precios. Plan invierno para anunciantes. Llámanos a FM Flores 4139-5689 y 4139-5684. Artigas Publicidad, desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín, agrupados, clasificados, revista, diseño de originales sin cargo. Artigas Publicidad. Avenida Nazca 1400, esquina Tres Arroyos, 4585-2300. para entender la realidad.